Y la medida de fuerza es porque no se ha hecho el depósito de la bonificación compensatoria y la caja de empleados de los trabajadores, que hay que cobrarla, como dice la ley de contrato de trabajo, al quinto día hábil, y esto no fue abonado. Nosotros cobramos el primero de cada mes lo que es el sueldo, y después cobramos lo que es la bonificación compensatoria y la caja de empleados, que también es parte del sueldo. Y ya hace un año que esto se viene demorando. Estamos a día 10 y todavía no se ha hecho el depósito. Entonces las dos entidades gremiales, a partir de las 18:30, han dispuesto una medida de fuerza que sería un kit de colaboración. Por eso el casino tiene su puerta cerrada. ¿Es habitual esto de...? O sea, vos decías de que se pague desdoblado. Digo, vos decías, en los últimos años está pasando. Pero digo, antes también lo que ha cambiado es... los días que se demora en pagar, o era distinto antes? No, nosotros la bonificación, como te decía recién, y la caja de empleados la cobrábamos siempre entre el 5 y el 6 de cada mes. Ajá. Durante muchísimos años, obviamente. Hace un año a la actualidad venimos sufriendo de que la cobramos el 12, el 14, el 10. Entonces, bueno, hoy con la necesidad que tiene el trabajador, que ya el sueldo no le alcanza, y si le sumás que lo cobramos desdoblado, estamos a día 10 y todavía no se ha hecho el depósito, no nos queda otra alternativa que obviamente hacer un quite de colaboración y cerrar toda la sala de casino de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Juan, te pido si podés explicar muy brevemente en qué consiste este pago compensatorio, y entiendo por lo que vos decís es que la medida de fuerza abarca todo el territorio de la provincia. Sí. La medida de fuerza abarca a todos los casinos de la provincia de Buenos Aires, eso por un lado. Y por el otro lado es, la caja de empleados es lo que el apostador, cuando gana, cobra un número, le deja una ficha de la que gana al pagador, y el pagador dice caja de empleados. Eso, claro, va todo dentro de una caja, una caja en común, y se divide por todos los trabajadores de casino. Esa la deja directamente el apostador. Eso tiene descuento de ley, ¿sí? Jubilación, obra social, y es parte del sueldo nuestro. Claro. Claro, porque el apostador ya se lo deja al casino el día que ganó, o sea que en todo momento pasa. Exactamente, todos los días. Claro. Todos los días, cuando vos cerrás el casino, en el caso del casino de Tandil, se saca el valor que hizo de caja de empleado total ese día. Sumado los 30 días, eso después se paga. Y sufre descuento de ley, porque es en blanco. Sí, sí. Esa plata es nuestra, o sea, es de los trabajadores. Claro. Sí, sí. ¿Por qué no la pagan? ¿Por qué la retienen? ¿Argumenta algo el gobierno o quienes lo representan, el gobierno provincial? No, mira, se han hecho múltiples notas, múltiples reclamos, y la verdad, la respuesta, bueno, la ven, estamos a día 10 y todavía no depositaron. Entonces esto ha encendido las alarmas, pues bueno, se ha esperado un año. O sea, no es que uno no te pagaron un mes y al otro mes, porque puede haber algún trámite administrativo que se haya demorado, algún expediente que, o alguna propina de algún casino que no haya llegado. Pero bueno, ya a esta altura, después de un año, tenemos totalmente en claro de que acá hay otra cuestión de fondo que no la sabemos, ¿no? Porque indudablemente si no se le paga la plata que de los trabajadores, bueno, esto se hace muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, las dos entidades gremiales han decidido tomar esta medida de fuerza. Juan, te quería consultar respecto de la prórroga en el casino de Tandil para la empresa Volt. Hasta donde sé, no sé si me perdí algún capítulo de esta larga serie, la prórroga vence el 30 de junio, ¿es así? ¿O tenemos alguna otra novedad al respecto? Sí, como vos decís, vence el 30 de junio, y ya le avisaron oficialmente el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con las autoridades del instituto, que a la empresa Bol, que tiene a cargo Tandil, Miramar y Del Mar, le dieron 2 años más. Ajá. Lo único que falta ahora es firmar la extensión de contrato o hacerle un nuevo contrato con la fecha de inicio y la fecha de culminación. Pero ya se avisó oficialmente que le dieron 2 años. Bien, ¿eso tuvo algún... algún tipo de repercusión respecto de lo que se ve cotidianamente, porque en el último momento, por ejemplo, habían terminado el contrato por el estacionamiento, recuerdo, había habido bajas de días en los espectáculos que se dan en el ambiente del casino. ¿Tuvo alguna repercusión esta buena noticia, entre comillas, de la prórroga por 2 años? Sí, mirá, acá hubo autoridades de la empresa Bol que estuvieron mirando para agrandar la confitería, bueno, hacer una serie de inversiones, que bueno, ellos comentaban de que estaban dentro del marco de estos 2 años que le dieron de contrato. Entonces, bueno, lo que nosotros creemos es que podemos empezar a pensar, no porque ya se haya hecho, sino porque al darle la extensión a Bol, que era lo que Bol quería y se quejaba, por eso no invertía, es que ahora si le dieron 2 años, bueno, van a empezar las inversiones, ¿no? Y podamos tener todos en Tandil el casino que tuvimos hace tiempo atrás. Por eso digo de que vino gente de la empresa y empezó a tomar medidas y bueno, hacer una serie de cuestiones para hacer algún tipo de reforma en la confitería y en lo que es el tema de los shows, bueno, un poco lo que veníamos reclamando nosotros, ¿no? Pero sí, bueno, la empresa que aducía que si el Estado no me renovaba o no me extendía el contrato por 2 años o por 3 años, que era lo que quería la empresa, yo tampoco iba a hacer una inversión. Seguro. Porque no sabían qué tiempo la iba a recuperar. Bueno, aparentemente eso se ha subsanado y bueno, obviamente para todos los trabajadores de casino esto es una alegría por un lado y otra vez volvemos a caer en una tristeza que, bueno, pues, como trabajadores este tipo de gobierno nos tiene acostumbrado, ¿no? Claro. Finalmente, Juan, con respecto a la medida de fuerza, entonces está cerrado. Depende pura y exclusivamente del gobierno. Si deposita lo que está debiendo, inmediatamente se levantan las puertas. O la medida. Así es, Beto, como vos lo decís. Como vos lo decís, se levanta la medida si el gobierno hace el depósito, ¿sí? De la caja de empleados y la bonificación compensatoria, el casino volverá a abrir sus puertas normalmente. Mientras esto no suceda, el paro va a seguir hasta que efectivicen el depósito.